de esta manera. Arrancamos el capítulo 209 de Pasar la Onda. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esto que hacemos llamar, como les decía recién, Pasar la Onda. Estamos ya en el capítulo 209, volvemos nuevamente al aire después de este martes haberles retransmitido lo que fue la ciclola el martes anterior, así que hoy nuevamente haciendo lo que es nuestro programete. Qué lindo, pero qué lindo que haya venido el calor de una vez. Hay mucha gente puteando ya, mucha gente puteando. Pero bueno, es normal eso también, ¿no? Y eso que hasta ahora vino el calorcito lindo. Antes que todo, buenas noches, gente. Y eso que vino el calorcito lindo, ¿no? Porque no es el calorcito agobiante, ¿no? Es el calorcito lindo para disfrutar, para tomar sol, para descansar, relajarte un poco, tomarte una cerveza tranquilito en una plaza tirado así, mirando con la remera envuelta en la nuca, apoyado así en el pasto. Con la remera envuelta en la nuca, o sea, medio raro el... La envoltura, en sí, digamos. Ah, la remera. Y atrás sí, de la cabeza, sí, haciendo la almohadilla. Todas esas cosas lindas que pasan en verano. Igual me parece que hoy estuvo bastante heavy metal. Tipo 2 de la tarde afuera, digo, en la calle. Tenemos la suerte, por lo menos en nuestro caso, de estar bajo aire acondicionado. Porque realmente, digo, la calle hoy tipo 2 de la tarde, así un Lorca, marca tenaza. La verdad no salí mucho, me acuerdo de haber salido para almorzar, yo trabajo en el centro, imagínense lo que es eso, y en un momento sí pasé por el solcito, estaba medio heavy. Pero te resguardabas un poco en la sombrita y no era tan fuerte, te digo. Sí, está todavía para la sombrita. Bueno, gente, bienvenido verano, bienvenidos nuevamente, les digo otra vez más, al capítulo 209. Quien hablaba recién es el señor Juan Ignacio Miranda, que está en las teclas y en la co-conducción. Mi nombre es Cristian Devoto y les empiezo a contar más o menos de qué va a venir este capítulo 209. Nos va a estar visitando, finalmente nos va a estar visitando toda aparenta normal. Al fin llegó el día, ¿no? Que tantas idas y venidas. Sí, y cuando supuestamente no los esperábamos en un principio, ¿no? Porque la semana pasada yo les anunciaba que íbamos a estar charlando con la gente de Zig Raga. Eso se postergó. ¿Viste qué pasa, no? El tema de que las agendas son un quilombo. Porque vos estás hablando y llega un punto que, cuando estás hablando por texto, llega un punto que la conversación en un punto se enrosca y siempre algún malentendido hay. Pero bueno, la cuestión es que llegamos a nuestro capítulo 209 y es la oportunidad entonces para que los chicos de Todo Aparenta Normal vengan a nuestro piso y nos estén presentando Hijos del Mundo, el segundo disco de los chicos. Esperemos que podamos tenerlo acá y poder escuchar un poco más del CD, ¿no? Que hasta ahora siempre le estemos trayendo calendario. Exacto, sí, vamos a también, obviamente, a partir de ahora ingresar el material a lo que es nuestra rotación 24 horas de música que tenemos ahí rotando. Así que cuando estás al pedo, no sabes qué carancho escuchar, bueno, ingresas a Pasar la Onda y tenés toda la música que ha sonado en nuestro programa, llámese internacional, llámese nacional, llámese under, entre super comillas. Bueno, todo eso está en lo que es la rotación de nuestra radio. Creo que la propuesta está hecha, ¿no? Creo que está para meterse, porque muchas veces te pasa, que a mí me pasa que yo escucho, por ejemplo, y lo voy a blanquear así de una, yo escucho RQP, esta radio nueva que pasa más música. Ay, RQP. Pero pasan siempre la misma música, después van cambiando, creo que cambian una vez por mes, más o menos. Entonces es como que te sabes qué tema viene después. Bueno, esto es una gran, gran combineta de música lo que tenemos en nuestra rotación, así que se las hacemos llegar. Gente, pueden escucharla. No es lo único que vamos a tener para hoy, vamos a estar hablando de la próxima ciclola este martes que viene, pero también tenemos el retorno de Cevita Ojeda. Le mando un gran, gran saludo. Ex bajista de Pena de Rock, entre otras cosas que ha hecho el muchacho, que fue a ver a Rick Wakeman, el tecladista de Yes, y nos trajo una crónica que realmente está para chuparse los dedos, te diría. Vamos a ver, ya dejó muy buena impresión con la crónica la vez pasada, ¿no? De Lollapalooza había hecho en su ocasión. Bueno, gente, más allá de eso, tenemos agenda, tenemos noticias, tenemos esta onda, no la tenías, pero siempre en nuestro programa lo que no falta es música. Arrancamos el capítulo 209 con Stevie Ray Vaughan haciendo The House of Rockin'. Bienvenidos. Blue. agenda. Arrancamos por lo que es mañana viernes. Arranca ya, ya estamos, ¿no? Ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Lo primero que viene después de este programa es el viernes. Exacto. Pensar así. Sí, sí, vamos hasta las 12, gente. Bueno, no les dije que se pueden comunicar con nosotros. Creo que no hace falta que le diga este tipo de cosas. Pero bueno, siempre, digamos, como regla de radio, tenés que tirar las vías de comunicación. Deberías saberlo ya, nene, del otro lado. Sí, vos, nenito, que estás ahí mirando la computadora como diciendo: ¿y cómo hablo con estos pibes? Deberías saberlo, nos googleás y listo. Bueno, no retes a la gente, Nacho. Bueno, está bien, pasarán las vías. Bueno, les tiramos la onda, sí, les pasamos la onda. Bueno, Nacho es así, Nacho le gusta cagar a pedos a la gente. Bueno, en un cierto punto lo banco porque lo hace siempre con buena intención. Bueno, te comunicás fácil, Google. Pasá la onda y ahí te aparece el Facebook, te aparece el Twitter, te aparece el Instagram. Ah, no tenemos Instagram. Todavía no, pero quién sabe. Está en proceso. Esto de las redes, viste, te lleva a tener cosas que no sabes para qué sirven, pero te lleva a tenerlas. Pero las tenés, llega un punto que las terminás teniendo, tarde o temprano. Gente, está sonando Civil Humano. Esta banda pasó la onda hace un tiempito. Bueno, arrancamos por los pagos de nuestra visita de hoy. Arrancamos por Zona Norte. Estamos hablando de nuestra visita. Son los chicos de Toda Aparenta Normal. En un ratito vamos a estar charlando con ellos, mientras amigos de los chicos Se Ve el Humano van a estar presentándose junto con Salvatores en lo que es Alquimia Bar. Nos vamos para Zona Norte, Avenida de Mayo 356, en Pilar, desde las 23 horas. Podés ir a escuchar esta banda. Chequea la data porque estamos en la agenda. Que estás escuchando se llama Posaidótica. La idea de esta sección básicamente es que vos puedas escuchar y de ahí sacar ideas para este fin de semana, para eso la agenda, ¿no? Exactamente. Hacía muchísimo que no decía esa palabra, casi una semana. Pof, una esta banda Posaidótica, hablando de bandas, me la recomendaron mucho. Te digo, ¿viste lo que decís? Me dijeron, la banda que si viene, escuchala cómo suena Posaidótica. Qué lindo que haya tantas bandas, ¿no? A mí me pasa particularmente que al estar en esto, digamos, haciendo radio y conociendo gente, la verdad que no me puedo quejar realmente de todo esto, me viven recomendando bandas. Y está buenísimo porque vas abriendo el espectro. Bueno, desde acá intentamos más o menos hacer lo mismo con vos, que estás del otro lado. Y ahora te estamos pasando la fecha de la gente de Posaidótica, que van a estar tocando nada más ni nada menos que en Niceto. Niceto Club, Avenida Niceto Vega, 55 días en Palermo, desde las 20 horas, junto a Banda de la Muerte y Los Antiguos. Me quedé porque te iba a decir, pague ya, compre. Se me vino a la cabeza una situación de esa manera, ¿no? Así tipo remate, ¿no? Ojo, dicen que buen laburo, pues fíjate. Bueno, todo, laburo son laburo, ¿no? Hay que respetarlos todos. Bueno, gente, la cuestión es que Posaidótica se presenta allí en lo que es Niceto desde las 8 de la noche. Arrancará 8 y media, 9 como muy tarde, porque son 3 bandas y Niceto cumple horarios. Así que, gente, estar atentos. Lo que suena es La Resistencia. Posaidótica forma parte de la agenda. We'll be right back. paso del tiempo me dio la razón. Como un buen vino tinto ha llegado en mi boca, yo siento tu sabor. Amanece, descubro que a tu lado estoy mejor. He ganado y he perdido, al diablo le entregué el alma por tu amor. Los caminos recorridos, las historias que he vivido, pero por suerte apareciste vos. Amanece, descubro que a tu lado estoy mejor. Hoy en día sos mi vida, te convertiste en la luna y el sol. Sos el ángel que me cuida, el ángel que me mira. Hoy sos la fuente de mi inspiración. Amanece, descubro que a tu lado duermo mejor. Más allá de tu mirada, de toda el agua que corrió, más allá de historias gastadas, nunca pude alejarme de vos, ni de tus ojos de miel. Nunca pude alejarme de vos, ni de tus ojos de miel. Nunca pude. Amanecer y descubro un poquito de rock and roll. Con la gente de Patada de Mulo. Qué lindo seguir conociendo bandas. ¿Es un estreno esto? ¿Podemos decir que es un estreno en agenda? Exactamente. Primer estreno de banda. Ay, por Dios, Nacho, dejá de decir exactamente. Basta, busca otra palabra. Eso mismo. Primer estreno de banda de la fecha, del día de hoy, del programa, del capítulo, del episodio de este 209. Me encanta porque arrancás, viste, el chabón arranca y puedes respirar en el medio, Nachito. Después me sale la cadena y quedo rebotando, viste. Y llega un punto que decís, pará, ¿qué estaba diciendo? ¿Tengo que seguir hablando? No, bueno, no importa, gente, seguimos al aire, van 209 capítulos así, no pretendan que cambiemos ahora. Ya nos acostumbramos a hacer esto. Sépanlo, es lo que hay, gente. Bueno, gente, gracias por hacer el aguante, ¿eh? Fuera de joda, durante la semana, con lo que son las redes, por cuando escuchan el programa, cuando comentan, ahí la verdad, muchas gracias. Bueno, estamos escuchando a Patada de Mulo, como les decía recién, y van a estar tocando en El Camino, un lindo lugar, un lugar que hace rato que no visitamos. Estamos medio vagos últimamente, pero bueno, este fin de semana voy a contar que me voy un poquito lejos, así que como para romper un poco la monotonía. Después contaré dónde, ¿no? Un nuevo lugar que abrió en Santa Cruz. Bueno, vamos a visitarlo, ¿por qué no? Recién, ayer hablaba con Nati Palau, a quien le mando un gran saludo, de que hay un montón de reductos que uno no conoce, ¿no? ¿Viste? Es medio imposible conocer todo, pero de a poquito hay que ir abriendo el espectro. Si no conoces El Camino, bar queda en Juan Manuel de Rosas 399 en Lomas del Mirador. Esto arranca tipo medianoche, vamos a ser honestos, esto arranca a la medianoche, viernes. La banda que va a estar cerrando la noche se llama Patada de Mulo y los escuchás haciendo Ojos de Miel. Yo nunca quise alejarme de vos. Dime cuál es tu sur. ¿Quién te cortó la suerte? ¿Quién te colgó? Seguimos ahondando en la temática rock and roll, ¿eh? Y el exponente que les traemos para seguir hablando de ello es la gente de La Fiaca, en este caso haciendo Entre Dioses y Monos. Otro estreno de una banda que hemos nombrado más de una vez en el programa, en la agenda que ha pasado, pero que nunca había sonado. Ah, mira tú, mira en la radio. Primera vez de La Fiaca en nuestro programa. Bueno, a mí también es una banda que me suena mucho. Evidentemente debe ser de ahí, ¿no? De tanta agenda por ahí. Claro, es una banda que apareció muchas veces, pero que no habíamos conseguido material. Y ahora sacaron el disco a principio de año y aquí lo tenemos sonando. Bueno, qué lindo poder traerles material nuevo. Bueno, disfrútenlo, degústenlo. Van a estar tocando junto con Siglo 380 y Mete Púa, un lugar bien, bien, bien rockero. Nos vamos ahora para lo que es la capital. Nos vamos para el Marquí, Escalabrini Ortiz, 666, en Palermo. Desde las 21 horas, ¿Palermo es eso o no es Colegiales? Es Palermo, Villa Crespo, es como... Está como un limbo, ¿no? Es ahí, es una zona de esos lugares que nadie quiere, ¿viste? Esas zonas, puntos intermedios, como donde estamos hoy por hoy en la cocina, de pasar la onda, ¿no? Como que nadie se hace cargo de esa punta del barrio. Claro, ¿sabes? Como que nadie quiere decir, esto es mío, ¿no? De alguna manera, pero no sé si nadie quiere, es una linda zona. Sí, pero ustedes dicen como, no, eso es de allá, eso es Villa Crespo, no, eso es Palermo. Esto no, es, claro. No, esa es la zona de Aulet, es un nuevo Palermo, claro. Palermo Aulet. Habían puesto, ¿viste? A Palermo le ponen diferentes nombres como para que garpe un poquito más la propiedad. Bueno, la cuestión es que va a estar sonando La Fiaca en un gran lugar como es el Marquí. Ojo, a veces no te dejan fumar, así que si fumás, a fumar afuera. Suena La Fiaca por primera vez en nuestro programa. Cambiará por mí. Y cuando sales, son casi más de las 10. Bueno, cerramos el viernes en cuanto a lo que es agenda. Veniendo roquito, ¿no? Porque venimos de las últimas tres fechas, por lo menos, con el rock and roll a pleno. Estamos escuchando la 25. Un poquito de rock and roll más para bailar, ¿no? Más rock and roll, así. Como suena, rock and roll. Rock and roll, sin espacio en el medio. Perfecto. Excelente. Exactamente. Bueno, gente, como les decía, la 25 es lo que suena. Y voy a aprovechar para mandar un par de saludetes. Quiero mandar saludo a Cevita Ojeda, obviamente. En un ratito vamos a estar leyendo su cobertura. A Félix Contartese, un grande, es quien maneja de alguna manera, maneja la prensa, por lo menos, de los chicos de Todo Aparente Normal. Bueno, de Científico del Palo. También le mando un gran saludo a los científicos que tocan. También mañana tocan justamente los Científicos del Palo en Santana, así que aprovechamos para la última del viernes meter una fechita más. Y un gran saludo a Salchichón Primavera, a Max, un gran amigo, está escuchando desde Bariloche, le mando un gran, gran abrazo a la distancia. Y bueno, es de Racing, pobrecito, eligió ser de Racing, pero lo quiero igual, es mi amigo, lo quiero, lo banco. Tiene el conchudo ese de Bow, No, encima no juega ahora. Bueno, no importa, volvemos a la música. Está sonando la 25, ¿por qué? Porque se va a estar presentando en Zona Norte. Nos vamos para el CCP de Luján, este lugar nuevo que se abrió, o por lo menos que se viene haciendo conocer a fuerza de meter bandas poderosas, como por ejemplo la 25. Esto queda en Lezica y Torre Suri al 600. Esto es en Luján. Arrancamos la agenda por Luján de viernes. La terminamos también en esa misma localidad. Desde las 9 va a estar sonando la 25. Nena Bien, es la última de viernes. Sos la más turba del condado. Más dura del condado. Una vez me dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. De banda estamos escuchando a El Gordo, Cada Día Me Gusta Más, Hermanos. Bueno, de hecho fuimos a cubrir la presentación de Hermanos en el Malvinas Argentinas. Lo pueden encontrar en lo que es nuestra página www.pasaronda.com.ar, que es seguramente donde nos estás escuchando y que próximamente va a estar mutando gracias a la gente de Idea Delivery LA.com. Le mandamos un gran saludo a Vir, que es quien se encarga de nuestra página, que ya le falta muy, pero muy poquito. De aquella emoción empieza a surgir. Bueno, ahí, en lo que es nuestra página, puedes encontrar la cobertura que hicimos de El Bordo y obviamente también las fotiños, ¿no?, que hay allí. El Bordo se va a estar presentando este sábado junto con los amigos de No Tan Distintos. ¿En dónde? Esto va a ser en el Auditorio Sur, Avenida Mix 1080, en Temperley, desde las 19 horas. Quiero aclarar algo. Recién decía Zona Norte, Luján. Bueno, no, perdón, me equivoco yo. Luján es un problema que tengo yo adquirido desde hace un tiempo. No lo voy a contar ahora al aire porque lo acabo de contar fuera de aire y no tira nada. Tenés girada la brújula. Sí, es un problema. Luján y Pilar a mí se me re complica. Bueno, cuestión que Pilar es en Zona Norte y Luján en Zona Oeste. En Zona Sur queda Temperley y ahí va a estar tocando El Bordo junto con No Tan Distintos desde las 19 horas. Primer fecha de sábados. Suena Huellas. Llego a tu huella. tenemos en agenda segunda fecha de sábado, estamos escuchando a los muchachos de Los Anillos haciendo Trámites, otro estreno. Un nuevo estreno en esta agenda, bastante estrenadora. Novedosa. Gol. Escuché un gol. Bueno, bien, imagino que si lo gritaron debe ser de Boca, imagino. Puede ser estas gallinas resentidas que te gritan los goles de otro, pero bueno, ya lo veremos después. Que se compran camiseta. Bueno, gente, pero volamos a la música. Bueno, como les decía, estamos escuchando a la gente de Los Anillos. Le mandamos un gran saludo a Fran, amigo de acá de... Perdón, Fabi, amigo de... Fran también, de algún Fran debe haber escuchado. Fran también, claro, ¿por qué no? Fran, vos también, no te sientas mal, Fran. Bueno, a Fabi le mandamos un gran saludo, que es el batero justamente de Los Anillos y que cordialmente nos ha invitado también a cubrir la fecha este sábado. Así que, ¿quién te dice? ¿Quién te dice que sale una cobertura de Los Anillos? ¿Quién sabe? Tiempo. Me quedé pensando boludeces. Bueno, cuestión es que van a estar tocando en el Emergente junto con la gente de El Milagro de la Navidad. Esto se va a hacer, como les decía, en el Emergente, que queda en Gallo 333, otro lugar que hace rato que tengo ganas de conocer. Y mucha gente se debe estar preguntando, ¿pero cómo no conoces el Emergente? El Emergente yo tampoco lo conozco. Lo que sé que antes de esta fecha, a partir de las 8 de la noche, va a estar tocando la gente de Quimera y sus amigos lisérgicos que ya han pasado la onda. A partir de las 8, o sea que una doble fecha con varias bandas para escuchar durante toda la noche. Andate temprano al Emergente, que hay rock y del lindo. Lo que escuchás, Los Anillos haciendo Trámites. Siempre aullidos como una plegaria, simples viajes desde el alma, tristes ruidos, locuras pesadas. Estamos escuchando otro estreno. Un nuevo estreno en lo que es este programa de Pasar la Onda. La verdad que venimos un programa de estreno así casi de gala. Yo no lo puedo creer. Una cosa de Blackers. El tiempo va pasando, las bandas van saliendo bandas nuevas. Eso es lo importante, ¿no? Que la gente no se queda, sino que sigue con ganas de hacer cosas y de inventar, o tratar de inventar, o hacer lo mejor que puede. Bien, esta banda tiene ya un par de añitos, son de Junín. Estamos escuchando a Las Morochas haciendo Fiesta Negra. Como decía Nachito, bandas que siguen intentando, bueno, en este caso una banda de lo que es la provincia de Buenos Aires, que les está haciendo bastante bien, y en este caso van a estar tocando en lo que es La Plata. Eso ya habla de que ya salieron de su lugar y por suerte les está yendo bien a los chicos, y van a estar tocando junto con Hojas Secas. Van a estar, como les decía, en La Plata, y esta es la fecha que me voy a ir a cubrir. Esto va a ser en pura vida, Diagonal 78, entre 8 y 61 de las 21 horas. Si no podés ir, si te lo perdiste, vivís por ahí, no pudiste ir por algún motivo, podés saber qué fue lo que pasó, porque acá Cristian va a estar cubriendo, lo vas a poder escuchar el próximo jueves a las 21 horas por www.pasalaonda.com.ar. Bien, y un detalle, respira, Nacho. Ahora sí, vamos. Puedo tomar Ferrer de paso. Toma tranquilo. Gracias. ¿Estás bien, Nacho? Sí, sí, estoy bien. Buenísimo. Bien, es importante. Sí, probablemente la semana que viene les esté contando. Y un detalle no menor es que voy a pagar la entrada, Ojo. Ojo. Me voy a portar con la entrada, voy ahí, voy a arpar. Quedaste muy rata. Acreditación, nada. ¿Qué? Quedaste muy rata. Espera, pero la verdad, boludo, me cuesta pagar una entrada para ir a ver bandas. Porque estoy acostumbrado últimamente a no pagarla. Pero o sea, fíjate, si vos se podés colar, boludo. Pero pará, no me voy a colar. No soy tan rata. Pero si vos podés ir a ver bandas gratis, ¿no lo harías? Creo que todos los que están del otro lado, si pudieran ir a ver bandas gratis, lo aprovecharían. ¿Qué quieren que les diga? Obvio. Yo no me la... Gente, esto es pasar la onda al 100% de música sin caretas. Me la saco, gente, obvio. Sí, sí, medio rato también. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que van a sonar las morochas y te vamos a estar contando la próxima semana, gente. Sin receta, un poquito de ska. Hombres Dragones estamos escuchando en este momento. Cuestión, Sin Receta es una de esas bandas que publica, usa nuestros medios de difusión como es el Facebook, a morir. Así que esa es súper bancable, porque de acá lo que pretendemos justamente es difundir. ¿Querés difundir tu fecha? Andá, publicá en el grupo de Pasar a Onda, publicanos en el muro. Bueno, la onda es justamente esa. Pasarla, y los chicos de Sin Receta le entienden esa. La idea es que vos puedas publicar, puedas mostrar que es tu arte, no publicar boludeces, como diciendo, no sé, mirá este perrito que encontraron acá. Todo bien, pero la idea de la página es publicar un poco más lo que es música, lo que es el under. No solo música, sino otras actividades, pero arte under. Difundir, es la idea de Pasar la Onda, lo venimos haciendo casi hace 4 años ya. Y pensamos seguir, no pensamos parar en lo absoluto. Cuestión, Sin Receta se presenta en el Buenos Aires Club, esto queda en Perú 571, en lo que es San Telmo, desde las 21 horas. Pasamos un poquito al ska, que hoy hasta ahora venía más rockera la agenda. Venía más rockera, pero de a poquito vamos metiendo otros ritmos. Vamos a tener diferentes ritmos durante toda la noche, así que lo bueno es que la gente hoy por hoy ya abrió la cabeza, no escucha solamente una música, un solo género, digamos. Y desde acá pretendemos que se escuche en nuestro programa los distintos géneros que hay para escuchar. Y esperemos que se escuche bien, ¿no? Pueden comentar, ¿eh? Pueden decir lo que quieran a través de lo que es el Facebook, básicamente. Y lo que es también, obviamente, el Twitter e Instagram próximo. Consum nos promete dar un consum de Instagram. Escuchamos Hombres Dragones. Lo que suena es Sin Receta en la anteúltima del sábado. plaza a encontrarme con el cuervo. Fumar y conversar sin molestar nunca el silencio. Una elipsis, otra escena, otras caras, otra cena. Conectores que se pierden, otras cosas que se sienten más. Otras menos, pero hoy volví. Y yo no sé cómo llegué hasta acá. Y vueltas me perdí, pero ahora estoy cantando. Y yo no sé cómo llegué hasta acá. Y vueltas me perdí, y ahora estoy recordando. Mirando a la luna en la terraza de San Juan. Bueno, y recién cambiamos al ska, ahora les traemos un poquitito de música, podemos decir de rock latinoamericano en algún punto, lo podemos meter en ese, en esa casilla. Igualmente no me gusta encasillar bandas, estamos escuchando a Azteca Stupro. Es que si vos querés encasillar, te queda tanto como en el rock latinoamericano como una especie de ska reggae, ¿no? Es como te cae en un limbo entre los dos que es inexplicable. Música, señores. Sí, señor. Qué buena definición, me gustó eso. Música, simplemente Azteca Stupro. Bueno, una banda de la hostia, no estoy descubriendo nada. Nos estuvieron presentando justamente acá este disco que lleva hasta acá, que es el tema que estamos escuchando. Aquí en nuestros estudios estuvieron aquí los muchachos de Azteca, unos grosos, vino Dani y Pape, te mandamos un gran saludo y van a estar tocando este viernes con otra pedazo de banda como es Atropello Carregal, que es una banda que viene metiéndose a pleno y van a estar tocando junto con también los muchachos de Senza Filo en Santana. Bueno, dijimos el viernes en Santana Científicos, sábado Azteca Stupro, Atropello Carregal y Senza Filo desde las 10 de la noche, 11 de la noche. 11 y un poquitito. Quien dice 10 dice 11. Pero bueno, vayan temprano, gente, porque por ahí uno les tira la data y le estamos pifiando pensando en que van a arrancar temprano, cosa que no suele pasar. Pero bueno, ¿por qué no vas? Te tomas un par de drinkings. Conoces ahí el nuevo Santana que lo pintaron todo. Así que le mando un gran saludo a Dani Angelotti, que es quien está ahí al mando de Santana. Así que dos fechas para este fin de semana en Santana de la puta madre. La última que les pasamos de esas dos es la de Azteca Stupro, que toca el sábado allí. Y los escuchamos en la última de sábado. Acercarte a quien vos no podés escuchar. Estamos medio, estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el trabajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Pasa la onda junto con arrimando al final del próximo fin de semana, es decir, estamos en agenda de domingo. Sí, se nos va acabando ese momento en que vos decís, se me pasó el viernes, se me pasó el sábado, mañana hay que laburar, ¿qué para hacer hoy? Antes de ese sufrimiento eterno que es cuando llegan las 10 de la noche, que decís, tengo que comer, tengo que acostarme, me tengo que bañar, hago dos cosas. Dormir estado es una, la otra, ¿cómo me baño? La otra la hago mañana a la mañana. Comer a la mañana no da, comes, te dormís y después te levantás y te bañás y te vas a trabajar y te querés matar. Pero bueno, antes de eso, podés cruzar el bingo, terminarlo haciendo, yendo a ver un par de bandas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, entre todas esas opciones que te tira Nacho para un domingo, una de las opciones que tenés es ir a ver una banda más este fin de semana, o unas bandas más. Estamos escuchando a Lo Que Nos Salva. Está haciendo el tema Un Segundo. Qué lindo saber que se está creando una escena hardcore. Estuvieron los chicos de Denny hace un tiempo. Bueno, hay un montón de bandas, ¿no? Que están pregonando porque este género siga teniendo fuerza. Pero evidentemente han surgido un montón de bandas nuevas del género hardcore. Y lo bueno que tienen es que se agrupan. Se agrupan y se juntan para armar fechas. En este caso la fecha es en el City Bar, Avenida Fondo de la Legua 2550 en Martínez. Arranca tempranito, a las 6 de la tarde. Después puedes hacer todo el resto de las cosas. Te puedes querer matar, pero más tarde, ¿entendés? Por ahí te vas a acostar contento porque fuiste a ver a Lo Que Nos Salva, Último Día, Siberian y Solo Está en Tu Mente, allí en el City Bar de Martínez. Queda una fecha más de domingo. Escuchamos a Lo Que Nos Salva, otro estreno en la agenda. Agenda, última fecha de domingo, por ende estamos escuchando en este momento a Bon Bon Kid, que no es la primera vez que la nombramos en una fecha de domingo. Le cabe mucho tocar a Necro los días domingos. Sí, no, qué cosa rara, como que porque cuando toca mayormente es los domingos. Uh-huh. Es raro, pero bueno, también en su momento la gente de Holy Pibi tocaba también mucho los domingos. Por ahí viene por la cuestión de estar en familia, temprano. ¿Quién te dice? Bueno, no lo sabemos. Tendríamos que preguntarle a Bon Bon Kid, que dicho sea de paso nos sigue en lo que es el Twitter. Buenísimo, buenísimo. Tiraron un centro también, ¿no? Porque vos por ahí te pones a seguir bandas y después no te vuelven a seguir a vos. Así que Bon Bon Kid nos sigue a nosotros. Mira, que es loco. Recíproco el seguimiento en el Twitter. Sería como un perro corriéndose la cola, ponele. Tiene que serlo, no lo sé, pero en este caso me parece que es un buen gesto en algún punto también, pero bueno, no importa. En algún momento estaremos hablando con Necro, tarde o temprano, o con toda la banda Bon Bon Kid. ¿Quién te dice, no? Que se puede hacer de acá en adelante. Cuestión es que Bon Bon Kid va a estar tocando junto con Calus en La Plata para la última fecha de la agenda con Calus en el Teatro Sala Ópera, que queda en calle 58 entre 10 y 11 en La Plata, de las 18 horas. Nacho, mira, ¿qué pasó, Nacho? Tengo mis muy serias dudas de que la banda se llame Calus. Seguramente el Dolobo que escribió la agenda haya querido poner Klaus y lo escribió mal. Bueno, si tengo que apostar, yo lo apuesto, Vos, vos apostás a que es Klaus. Bueno, puede ser, lo pueden decirnoslo a través de Twitter, porque no, como nombrábamos recién, lo que suena es Bon Bon Kid. En un ratito nos visita la gente toda aparenta normal. En un ratito, la crónica de Rick Wakeman por Seba Ojeda, las noticias, esta onda no tenías, queda un montón, vamos hasta las 12, quédate.

gente, ya estamos escuchando a Rick Wakeman haciendo el tema de The Return of the Center of the Earth, que tiene que ver justamente con lo que le vamos a empezar a contar ahora en lo próximo e inmediato. Bueno, continuamos obviamente en el capítulo 209 y tenemos la fortuna de tener un cronista invitado que de vez en cuando se copa y nos cuenta cosas como Sebita Ojeda. Le mandamos un gran abrazo a Seba, que se copó, fue ahí a ver a Rick Wakeman al Gran Rex. También fue Natalia Palau, que me prometió fotos, al final no me consiguió, pero bueno, es entendible porque estaba un poco lejos. Y lo bueno que quiere decir esto es que si nos mandan fotos, van a ser fotos buenas. No es que son fotos sacadas de lejos, así de la entrada, que se ven 10 millones de cabezas, ¿viste? Que decís, ¿cuánta gente que había? ¿Pero había alguien en el escenario? No. Si hay algo, que Natalia es profesional. Es una profesional realmente de la fotografía. Y bueno, en este caso no llegó a tiempo a caer con su cámara. Pero bueno, Rick Wakeman, para aquel que no lo tiene tanto, era el tecladista de Yes, una banda, digamos, muy emblemática. Y de la presentación de Rick Wakeman es que les vamos a estar contando. Para eso, Sebita Ojeda se copó y nos escribió esto que les voy a leer ahora. Empieza un mes atrás, bajando de la General Paz, altura San Martín, me encuentro con un enorme cartel en una esquina promocionando las fechas de Rick Wakeman en el Teatro Ópera. Emoción y dudas económicas. Yo no soy un fanático del rock progresivo, ni de Yes, ni quizá de toda la obra de Ricardito Wakeman, pero sí muy fanático de un disco en particular, de su creación, y que espero que ustedes oyentes tengan al menos la posibilidad de escuchar de principio a fin al menos una vez en sus vidas. Se trata de Retorno al Centro de la Tierra, o Return to the Center of the Earth, grabado en 1999. Este disco llegó a mis manos por el año 2000, apenas salido, y desde que lo empecé a escuchar llegó algo nuevo a mi vida. El disco conceptual, como historia narrada y musicalizada sin dejar de incluir canciones. Con Patrick Stewart, el capitán de Star Trek, narrando la historia del regreso al centro de la Tierra entre canción y canción, este disco lo lleva a uno a encontrarse con una puesta instrumental grandiosa, épica, como el propio Return to the Center of the Earth, tema y leitmotiv de la obra, donde conviven bloques de cuerdas, fanfarrias, un coro imponente, batería, bajo eléctrico, viola eléctrica y el inconfundible sonido de las teclas de Wakeman. Nos topamos, entre otras narraciones instrumentales y temas, con Buried Alive, interpretada por Ozzy Osbourne, un rock oscuro, pesado y que le entró como guante a la voz del ex Sabbath. Otro tema es Is Anybody There, con una grandísima Bonnie Tyler poniéndole su voz con todo el sentimiento del mundo. Imposible no emocionarse. En fin, y acortando, Return es un disco para relajarse con un buen par de auriculares, conseguirse una hora y media de paz y un lindo churriete del tamaño del dedo meñique. Recomiendo, bájenlo y consíganlo, y disfruten el perdido arte del disco en su mayor expresión. Año 2001, junto a su hijo Adam y su banda, presentaron el disco en el Gran Rex. Aquel fue el primer recital en que vi a Rick con su banda. Los esperé 2 horas frente al teatro para poder verlos y hablar con ellos, y demostraron ser seres humanos generosísimos al dar consejos y dar su tiempo a un par de pendejos que se morían por saber cómo llegar a ser tan grandes. Memorable. Volviendo al 2014, Rick se presentaba el domingo 19 solo con su banda y tocando todos sus grandes éxitos. El lunes 20 tocaría Viaje al Centro de la Tierra, la precuela a mi disco favorito, El Retorno. Y el martes 21 se agregaba una fecha para tocar The Six Wives of Henry VIII. Yo, con los pocos pesitos que fui recolectando, me alcanzaba para un solo día. Decidí ir el lunes para escuchar Viaje al Centro de la Tierra con coro y una orquesta sinfónica armada para la ocasión y dirigida por Guy Protterhoe, director llevado por Wakeman para la ocasión junto a su sonidista, a su violero, bajista, cantantes y técnico de sonido. El recital. Digámoslo, el Teatro Gran Rex es un teatro de la reputísima madre. Acústica, limpieza, capacidad y la enorme cantidad de gente trabajando allí de punta en blanco hablan de un nivel alto, muy alto. Me hizo pensar en el lujo de otras épocas, todavía vivo en el 2014. Teatro lleno, todo listo. El narrador comenzó a contar la historia en castellano y de esa manera transcurre el recorrido. De principio a fin el sonido fue impecable. Rick demostró que todavía tiene los dedos aceitados y sus ganas de tocar frescas y con bastante tela para cortar. El coro y la orquesta pelearon mucho para estar a ese nivel y lo lograron. Yo, como laburador de la música, no me pude abstener ni un segundo del entramado de energía que recibía desde el escenario y sentí dentro de la puesta algunos detalles menores que me robaron la atención. Un contratiempo del coro apenas fuera de tiempo o el clarinete interpretado levemente corrida una nota. Los primeros momentos de la cantante y el cantante, al calentar la voz y encontrar su lugar exacto en la canción, rompían el hechizo que yo mismo me había forjado de esperar la perfección absoluta de este monstruo. Pero la perfección de la puesta estuvo en otro lado, un lado más práctico que me reservo para el final. Igualmente, esos ínfimos detalles, que no fueron más de 5 o 6, ahora los escucho desde YouTube y los vuelvo a reconocer, no fueron suficientes para que yo me pare y aplauda con todas las ganas la obra de Wakeman al final del recital, pidiéndole más y más, aunque los 300 pesos que había pagado mi entrada de pobre estaban más que cubiertos. Aunque mismo el propio Rick puede parecer frío y distante, en esta ocasión se supo comunicar en inglés y hasta caminó tocando entre el público, que en promedio rondaba los 35-50 añitos. Se despachó un show con un final alternativo de Retorno al Centro de la Tierra y con un contrapunto genial con su guitarrista. Sublime. Fin del show y de todo. Lo que más destaco es esto. Un artista que se jugó por tocar con una orquesta, coro y toda su banda en vivo, dos obras enteras que escribió hace 40 años y encima hacer laburar a un montón de gente, dándoles la oportunidad de presentarse en el Gran Rex, como fue el caso del coro y Cab, o los músicos de la orquesta, la cantante y el narrador, todos argentinos de nuestras pampas. Eso me parece poco visto últimamente. En los grandes recitales, ahora los grandes artistas tiran pistas o samplean voces y sonidos. Este tipo usó el Pro Tools de verdad, la lapicera sobre el pentagrama y toda su obsesión para plasmar sus obras y dárselas a otros músicos para que las interpreten. Venir con sus 65 años y darle la oportunidad a tanta gente de laburar con él me parece que es un gesto de músico grande, enorme, a lo Pugliese. Venir y llevársela chapeando con el nombre es fácil, pero venir y hacer laburar un montón de músicos, para mí eso es glorioso. Amigos, volvería a pagar la entrada y la pagaría 600 pesos para escucharlo abajo y mejor. Este hombre va a volver pronto. Ama Buenos Aires, no se lo pierdan. Y no se pierdan de escuchar Return to the Center of the Earth. Por favor, si no lo tienen, pídanlo a la producción del programa que pronto se lo facilitará. ¿Quién? El motero improvisado para que lo que lo precisen. Gran abrazo a Silvito Ojeda y muchas gracias por el texto. Your rhythm stick, hit me, says Simone, is stick. Two fat persons, click, click, click. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me. Gente, continuamos con el capítulo 209. Recién pasó la crónica de Rick Wakeman por Cevita Ojeda. Le mandamos un gran saludo, le agradecemos obviamente por el texto que larguito pero lindo, lindo para leerlo. Y ya estamos con los chicos de Todo Aparenta Normal, recién escuchamos calendario. Buenas noches, señor. Le voy a hacer la misma pregunta que no debo hacer, pero la quiero seguir haciendo. Nombre, colegio, educación, hoy le tiramos pantalón corto para un día de hoy o pantalón largo. Mira, yo pantalón largo porque no tenía las medias cortitas, tenía solo las largas hasta la rodilla. Y esas te cagaban de calor, boludo. Me quedaba mal también, viste, no combinaba. Había que poner un poquito de estética también. Claro, que un poquito. Lo que me cuesta, pero un poquito. Me falta el resto de la pregunta, Nelo, presentate. ¿Cuál era? La presentación, digamos. Tu nombre, apellidos, e instrumento, también ya que estamos. Alexis Colef, bajista en Todo Aparenta Normal. Bueno, bien ahí, bueno, ya la presentación y bueno, ya estás de largos, así que bueno, mantuviste el tópico. Acá tenemos al señor, el cantante, a Nicolás, bienvenido también. No me acuerdo, tengo muchos problemas con los nombres, así que sepan disculpar, gente. No hay ningún problema. Bueno, sí, soy Nicolás, yo para un día como hoy, pantalón corto, aunque no es lo que estoy calzando en este momento, y soy del colegio José Antonio Álvarez Condarco de Don Torcuato. Bien, me gusta porque se van acordando el resto de la pregunta. Es muy fácil acordarnos del colegio porque fuimos todos al mismo. O sea, esa tienen facilita, así que bueno, ya te respondí un par de preguntas, así que vamos a meterle alguna otra. En este momento estás con viola acústica, electroacústica en realidad, ¿no? Estoy viendo, y al momento de elegir, ¿cuerdas de nylon o de metal? Metal. Y sí, ¿qué más está a decir? Obviamente, distorsión. De una. ¿Presentación? Mi nombre es Luca, guitarrista de Todo Aparenta Normal. Bueno, bien, pues, vamos metiendo. ¿Cuántas veces arrancan una nota de esta manera? No sé, muchas. Pero no tantas, últimamente no tantas. Bueno, me siento un poquito mejor, porque ¿viste? Esa pregunta trillada no me cabe mucho tampoco. Tratamos de hacer, viste, la pregunta que más o menos, decir, algo diferente sacarle. También, presentación, colegio, y vos hoy. Yo soy Juan, baterista. Colegio, el Álvarez Condarco, pero después me cambié. Ojo. Escapaste. Me escapé de ahí. Decí la verdad, ¿no te los aguantabas a los pibes? No íbamos al mismo año. Somos todos con edades parecidas, pero no las mismas. No íbamos juntos, claro. No, pará, no me metan en ese, no me metan en ese grupete, ¿no? No, claro. Nada, sí, me cambié y no nunca fuimos al curso juntos. Eso es un gran detalle. Sí, somos todos de distintas edades, distintas generaciones. Pero igual no se llevan mucho entre ustedes, boludo. ¿Tienen más o menos la misma edad? ¿O hay alguno que destaca acá, que se le van un par de sotas? Yo soy el más grande, tengo 28. Después acá los amigos tienen 22. ¿Cuántos años creemos que tiene acá el señor? Yo cuánto tengo. Yo cuánto tengo. Ya con esa voz, boludo, tenemos 52 más o menos. Y 50 litros de whisky en sangre por lo menos. No, yo tengo 22. Me parece que está chabullando. No, porque cumplí hace poco y no me acordaba. Lo pensaste igual. Claro, lo pensé. Sí. Muchachos, la cuestión tiene que ver, no vamos a hablar solamente de eso, ¿no? Pero la cuestión tiene que ver con este nuevo disco, Hijos del Mundo, que viene, digamos, a suceder a diferente, ¿no? Que fue la primer placa. Vamos a empezar por el principio. Cuando llegó el momento de decidir grabar el segundo disco, ¿fue un momento que, digamos, se los pidió? Digamos, ¿necesitaban grabar ese segundo disco? Sí, necesitábamos tener un segundo disco. Llegamos a una instancia que diferente ya lo habíamos recontra tocado. Ya hace varios años que se había formado la banda. Necesitábamos un segundo disco. Aparte estaban las canciones, estaba surgiendo, estaba como esa energía nueva que estaba dando vueltas. Y bueno, nos mandamos con ese proyecto, con esa idea. ¿Cuánto tiempo estuvieron laburando antes de que se empiece a ir a la sala? ¿Hicieron preproducción? Sí, hicimos una preproducción que nos propusimos así hacer unos 30 temas para definitivamente quedar con estos 11 que fueron los que quedaron. Fueron unos 15 días que nos encerramos violentamente en nuestra sala de allá de Don Torcuato. Y después, bueno, tuvimos un periodo de... Una vez que tuvimos eso, arrancamos como las primeras maquetas de esos temas, que llegamos a hacer como 27 temas. Y de ahí, bueno, tuvimos un par de meses en los cuales estuvimos tocando, seleccionando y terminando de pulir. Y después el proceso de grabación también. Fue como todo más o menos fue un año, desde que arrancamos a componerlo hasta que lo entramos a grabar y que lo terminamos de grabar. Después se extendió un poquito más la salida del disco, pero más o menos el proceso de grabación, mezcla, mastering, todo eso fue de un año aproximadamente. Como que le dieron, digamos, el tiempo que también merecía un segundo disco, porque convengamos que con Diferente, no sé, por lo menos es mi opinión, ¿no? Es como que Diferente les empezó a abrir, si bien era el primer disco, ustedes ya venían tocando hace un tiempito, no era que dijeron, bueno, vamos a grabar un disco, venían de, no sé, estaban encerrados y dijeron, bueno, vamos a grabar un disco. Ya venían, con Diferente fue el que les abrió las puertas, podemos decir de alguna manera. Y abrió algunas puertas y bueno, con Hijos del Mundo todo eso se potenció y se abrieron nuevas puertas para seguir moviendo y agitando la banda, digamos. Sí, y en cuanto a los principios, ¿no? Al principio de la banda, ¿cómo se notan hoy por hoy con el movimiento que hoy tiene la banda? Porque imagino que al principio no habrá sido así como hoy por hoy están tocando muy seguido, les está tocando viajar también. ¿Esperaban esto cuando se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer todo Aparenta Normal? Y es lo que queríamos y vamos por más. La idea es ir por más. ¿Se van a quedar acá nomás? Ah, bueno, está bien, me quedo más tranquilo, por lo menos van a seguir. Sí, no, lo que está bueno es hoy ver que de alguna manera 5 años de laburo se empiezan a, o sea, se ven, viste, que alguien no sepa quién sos, pero que quizás el nombre de alguna vez lo escuchó. Eso es empezar a ver los primeros brotes de las semillas, viste. Y también el hecho por ahí de alguna manera empezar a viajar también, ¿no? Porque convengamos que hoy por hoy no es fácil, o sea, ¿les pasó que les costó un poquito entrar en lo que es Capital? Porque viste que la banda por ahí que no es de Capital le cuesta un poco Capital y viceversa, ¿no? Para salir. Más o menos, en realidad. Nos mandamos, obviamente al principio, nada, tenés que como venir desde otro lugar, ¿viste? Hacerte tu piso, qué sé yo, tenés que venir y sabiendo que no vas a traer a nadie, probablemente siendo de zona norte, de Don Torcuato. Pero nada, fuimos viniendo varias veces, pegando onda con los lugares, con la gente, y eso fue facilitando un poco las cosas. Conociendo gente también, ¿no? Porque no es tan así salir de una, salís a tocar y ir cayendo en diferentes lugares. ¿Les costó eso o nada? Sencillo, de vamos, tocamos y encontrar esa respuesta de la gente rápido como para coparse. En realidad nosotros quizás nuestra mayor virtud me parece que con respecto a esto es que nosotros siempre íbamos. Entonces, fue un poco machacar. La verdad que no nos abrieron las puertas fácil. O sea, nos abrieron las puertas fácil. Obviamente, es mucho laburo y las primeras veces siempre arrancás, como decía él, ¿viste? Tocando para poca gente y después se va corriendo la bola. Lo primero que haces es ver si al tipo que está apostando a traerte de Capital a de Don Torcuato a Capital que le guste la banda, ya eso es una punta que nosotros nos proponíamos, decir, bueno, no llevamos a nadie, pero bueno, sino que nos vea el flaco y que nos abra la puerta para seguir viniendo. Y la verdad que fueron muchos los lugares por los cuales fuimos entrando de esta manera, y después, bueno, el ir, que hacía que venga gente desde Don Torcuato, ponele. O sea que la gente, digamos, es como de ustedes, es como seguirlos. Sí, o sea, tenemos gente que nos viene a ver desde las primeras etapas, que son amigos nuestros de Don Torcuato, ya les conocemos todas las caras, y gente que no, y que bueno, a medida que van pasando los shows los vas conociendo, gente que se va sumando, a veces más, a veces menos, pero la verdad que sí, de diferentes lados, sí, la verdad que sí. Che, ¿y sienten de alguna manera que es por... Convengamos que la música que hacen ustedes viene más tirando al palo, digamos, alternativo. ¿Siente como que este por ahí es el momento de esa corriente de música? No sé si realmente del género alternativo. Sí, de que hay una corriente de rock que está resurgiendo y está a punto de explotar con muy buenas bandas que admiramos y nada, y estamos como en la misma y que vemos día a día que va creciendo y se va alimentando, ¿viste? Y bueno, es que sí, se va creciendo y se va alimentando porque de hecho cada vez hay más bandas dentro de lo que es el palo, ¿no? Dentro de lo que es, yo digo alternativo, es muy difícil encancillar una banda, o sea, pretendo no hacerlo, ¿no? Pero si podemos elegir un género o algo así por donde vienen ustedes, es esa movida que está creciendo. ¿Y les ha pasado de encontrarse, cuando salieron, de encontrarse más de esta escena? Sí, nos encontramos en el interior, hay muchas bandas, mucha movida, mucha buena música, mucha buena onda. La verdad que fuimos, nos recibieron, conocimos gente que la mejor y que está en la misma que uno, digamos, que la está remando, que varios se animan a venir a Capital, ¿viste? Es como ese mismo plan. También. Siendo como recíproco de alguna manera. Sí, sí, sí, sí. Es un ida y vuelta, es salir a tocar, generar amistades también, ¿viste? No lindo todo eso el rock, ¿no? Que uno va saliendo, vas laburando, te vas conectando con gente y esa misma gente te va abriendo puertas en otro lado y bueno, que es más o menos lo que creo que les viene pasando a ustedes. Lo interesante es que sacaron un primer disco muy, muy bueno. A mí particularmente me gustó mucho el primer disco y es como que con este disco ya la apuesta creo que era redoblarla de alguna manera, ¿no? Ya decir, bueno, vamos a grabar un estudio un poquito mejor y también así, ¿se fue dando o lo fueron buscando ustedes de alguna manera? En realidad todas esas cosas las vamos buscando. Sabíamos ya desde el momento en que pensamos en grabar el primer disco, quizá con la experiencia que nosotros teníamos de otras bandas, quizá. Es que arrancaron con toda aparenta. Y sabíamos lo que representa una banda tener un buen primer disco y después bueno era apostar a superarlo, no tanto desde la parte técnica como desde la parte de los 5 años que nosotros fuimos laburando, ensayando y adquiriendo otros conocimientos, otras músicas, viste, obsesionándonos por otras cosas. Entonces me gustó la palabra obsesionándonos. O sea, ¿se considera una banda que se obsesiona en un punto? Sí, sí. Bien, bien, no dudó ni más. Tiraron un sí a ecuánime. Sí, la verdad que sí. Es necesario en un punto también. Sí. Lo que hablábamos, viste que hablabas recién de la corriente nueva. Me parece que la corriente nueva, así musical, me parece que tiene que ver un poco con esto de que se erradicó un poco todo este pomelismo que hubo en el rock durante mucho tiempo. Y entonces todas las bandas que ves, te gusten o no, generalmente todas coinciden en que son todas bandas que son muy laburadoras, y eso hacía mucho tiempo que no se veía. Generalmente, o sea, en realidad también era una cuestión de que no era recíproco lo que uno recibía a cambio yo conozco bandas que laburaban hace muchos años y que por ahí no obtenían tanta respuesta, porque no sé si porque no se los entendía, si la gente no estaba preparada para eso. Hoy en día me parece que está ese terreno un poco más fértil, entonces está claro que hay un montón de bandas que apuestan a eso porque me parece que el laburo es lo que termina mandando. Digo, más se dieron cuenta que había que laburar, digamos, básicamente. Sí, sí, sí. Me parece que era hora que no. Que hay varios ejemplos de bandas que están marcando tendencia y todas son con respecto al laburo. Entonces está bueno que hay como toda una oleada de bandas que está apostando a eso mismo, ¿viste? Entonces encontrás diferentes géneros, pero todos géneros, todas bandas que apuestan a laburar bien, o sea, hacer desde cada uno de su óptica aportar algo, decir algo. Sí, es que yo creo que, como decís vos, recién comparto plenamente que se entendió que el músico hoy por hoy tiene que laburar, si quiere vivir o intentar por lo menos vivir de lo que es la música, tenés que laburar y tenés que laburar mucho. ¿Les pesa en algún momento el tema de la sala o es realmente disfrute? ¿Qué cosa? Si les pesa, digamos, lo que es el momento de juntarse y decir, bueno, vamos a ponernos a laburar en esto, o es realmente que lo disfrutas. No, básicamente estamos para esto. Viven para esto. Coincidimos los cuatro en que vivimos para esto, así que no nos pesa para nada. Es imposible, que les pese, están haciendo lo que les gusta, boludo. Así que una pregunta boluda menos, así que saco ahí de mi manual. Preguntas boludas tachadas. Gente, ¿van a tocar un poquitito? ¿Tienen ganas de hacer un poco de música? Dale, sí. ¿Qué tema van a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Al intentar destruir? Dale, hacemos Al intentar destruir, que es un tema. ¿Querés contar un poquitito? Sí, es un tema que nos gusta tocar particularmente así en formato acústico porque tiene como esa... Es una de las canciones, más canciones que tiene el disco. Entonces es una linda forma de encararlo y particularmente es una letra que habla bastante. Sí, que te toca, porque aparte medio como que te reís ahí, medio como que hay un mambo particular. Hay algo ahí. Bueno, gente, estamos con todo aparente normal, el capítulo número 209, y suena así, escucha. Deseos que hay bajo piel, mi mis impulsos de inmadurez fueron madurando. Por no comprar todas tus verdades que ves, cocinarnos a fuego lento, y habrá que ver si podés. Voy a sentarme sobre esta tierra, dejaré al viento alimentando estas seis cuerdas, si hoy lo quiero así. Tanto te jode ver aquel que colecciona momentos, o será que envidias el talento que no puedes tener. Cuánto te pesan los pies en tu mirada soy. Quien ignora el apostador, un fulano con pretensiones que pateará y pisará tu tablero hoy. No creerás las mentiras del televisor, lo que importa ser. Desvanece laberinto a color. Despiértame cuando termine la tormenta, cuando tengan buenas ideas para compartir. De tanto caminar, ignorando el costado. No sientas culpa, guarda el lamento. Sigo las voces que llevo dentro y si las quisiera ignorar, no sería real, me creería vulgar, devenido a mundano, con lo que me gusta mi volar. Perdón, gente, por arruinar este tan bello momento. Muy bueno, chicos, muy bueno realmente. Se nota un montón que le re cabe tocar lo acústico a este tema. Sí. Se re nota, boludo, fuera de joda. Qué lindo, porque aparte se van mirando y se van cebando. Me encanta. Esto es lo lindo del programa, creo que lo que más disfruto. Es un tema fogonero, nos gusta. Me gusta tocar nuestro tema fogonero. Sí, sí, creo. Momento que ahí, bueno, sí, la verdad que realmente muy bueno. Gracias sobre todo, ¿saben qué? Por haber venido todos. Y por haber venido a tocar, por lo menos para mí es una sorpresa, no sabía si iban a venir a tocar o no, pero desde ya muchas gracias. Che, chicos, y cambiando un poquitito rotundamente de tema, porque es así, viste, pasó, lo que ya pasó, listo, afuera, otra cosa. Ya sacamos los cursos y ya está, olvídense que me gustó, no. Volvamos a la seriedad, a la rigidez, no, mentira. Che, y en cuanto, me llamó muchísimo la atención, que cuando empecé a buscar información, obviamente ya los conocía, pero cuando vi una nota trato mínimamente de ir chequeando un poco más. Me llamó mucho la atención que cuando llegué, entré a la página de ustedes, me encontré con un documental. Sí, un... ¿Cómo surge eso? Esa fue una de las locuras que nosotros tuvimos a la hora de grabar el disco y que estábamos con de mucha suerte. ¿Por qué de mucha suerte, Bárbara? Porque siempre lo decimos y o sea, lo hablamos... Ya que en ese periodo que estábamos por empezar a grabar, nosotros soñamos un montón de cosas y una fue que nos grabara Mariano Bilín, que fue quien nos terminó grabando, que nos produjera Gaby Pedernera, que fue quien nos terminó haciendo la producción. ¿Eso lo soñaron antes de hacer el disco? Sí, la verdad que sí. Flash. O sea, no es que no había oportunidades, pero bueno, la verdad es que se tenían que dar un par de situaciones como para que pasara lo que pasó. Y la verdad es que fue así. Y después, uno de los últimos días, arrancamos diciendo, antes, estoy hablando de una semana. No, es que no podemos gritar acá de un gol de Boca, somos los cuatro de Boca, ¿viste? Bueno, grítelo, grítelo, de momento fútbol. Está bien, banco, soy futbolero también. Hay que bancar al operador, ¿no? También que está con la casaca de Boca, bueno. Grite, creo que hacía falta. ¿Se siente mejor ahora? ¿Está más tranquilo? Sí, necesitamos sacarlo afuera. Perdón, desliz. No, es programa de música, pero bueno, somos futboleros. Sí, no lo vamos a negar. No, claro, no podemos. Bueno, y creo que 10 días antes más o menos fue que así también decía, che, qué bueno estaría poder documentarlo. Imagínate que Mariano Dawinson, que fue quien de los hermanos Dawinson los que producen ese documental, nos había venido a ver una vez y nos había dicho que le había gustado mucho, no sé qué, y fue como un flash ahí de 10 días antes de decir, che, qué bueno estaría que el documental lo grabara Mariano, y justo nosotros... Claro, eso te iba a decir, qué bueno hacer un documental. Qué bueno hacer un documental, y bueno, ya que estamos, vamos a decir a Dawinson, ja, ja, ja, ja, y no, fue así un día... Se escribieron ellos. ¿Directamente les escribieron ellos a ustedes para hacer el documental? Tocamos en un lugar que se llamaba Cultrum, en un barcito muy chiquito, a un centro cultural, y tocamos en un lugar muy chico. ¿Formato acústico o semi-acústico? Sí, es como un barcito hecho en una casa, muy lindo, ¿no? Pero muy chiquito. Y bueno, y Mariano vino y ese día fue que nos propuso eso. Y nosotros 2 o 3 días antes habíamos estado hablando de esto. Entonces, se fue dando, digamos. Y lo mismo pasó con un montón de situaciones, ¿viste? Y como esto, lo de los chicos que grabaron y todo. Así que, la verdad creo que se nota, discúlpame que te cortes, pero se nota mucho en el documental también, porque una parte que me llamó particularmente la atención, que habla de cómo se entendieron y cómo fue fluyendo todo, como estábamos hablando recién, que es que en un momento están como decidiendo algo de la canción y uno tira, ¿y si dejamos un silencio? Y el loco agarra y dice, podemos dejar un silencio, o sea, entendiendo que el silencio también es parte, ahí se ve, es parte también de la música, y o sea, mucha conexión tuvieron con este disco. Sí, me acuerdo la escena, o sea, me acuerdo de un arreglo de batería, qué sé yo, y justo Gaby, el productor, no estaba, entonces era como, estábamos con Mariano, y había algo que no le gustaba y decía eso. Había algo que no cerraba, digamos, pero... Me dice, cambialo. Le digo, ¿y qué onda si no hago nada? Y si podemos dejar el silencio. Y dice, ¿podemos dejar el silencio? Sí. Claro, como que también, o sea, eso habla de gente laburando, porque también no es fácil, ¿no? Es decir, bueno, vas a laburar con alguien y aceptar también lo que te propone. Hubo mucha química y muy buena onda del principio al fin de la grabación. Entonces... más allá de estar haciendo lo que uno más quiere, que es grabar un disco y qué sé yo, y hacerlo en ese estudio que es... Toda la comodidad del mundo. Con dos tipos tan zarpados como son Mariano y Gaby. Además, la buena onda, ¿viste? O sea, disfrute al 100%. Qué bueno que haya sido de esa manera. Igual se nota, o sea, creo que si no... si no existiera esa buena onda, esa relación que hay, también se notaría en el disco cómo suena. Realmente el disco suena muy, muy potente. ¿Se sienten como que les va a costar mejorar este disco? Sí, nos puede llegar a costar, pero en realidad lo que venga va a ser distinto. O sea, no, este momento es ahora y el que venga va a ser otro disco. Y uno siempre apuesta a sacar el mejor disco. Me parece que después eso ronda en las subjetividades de cada uno que lo escuche, decir, a mí me gustaba más el primero. Siempre hay una frase que no sé si no es de Mick Jagger, que dice que dice como, para que te guste, para que a la gente le guste el disco este, tengo que sacar otro. Claro, tiene que ser viejo para que le guste. Sí, el nuevo nunca está bueno, ¿viste? Decir, no, este no me gusta tanto. No, mejor el anterior. Bueno, y en realidad, qué sé yo, no sé, son momentos. El disco es una foto, realmente es una foto, es un momento en el cual estaba esa química y esa cosa, y la química que haya para el segundo, para el tercer disco, va a ser otra cosa, y también nuestra búsqueda va a ser otra, porque sí, me parece que hay algo que nosotros tenemos claro, que es que nuestra búsqueda, siempre estamos a merced de nuestras sensaciones del momento. Entonces, no nos vamos a quedar con sacar algo parecido a esto. Vamos a sacar nuestro mejor disco. Sientan en ese momento. Nuestro mejor disco y así todo el tiempo. Me parece que ahí de eso se trata. Después, que guste o que no guste tanto. Pero nosotros no tenemos que quedar tranquilos con que, bueno, este es nuestro mejor disco, siempre, el que saquemos. Entonces, y el día que no pase eso, retírense de la música, muchachos. ¿Segura? Tampoco tanto. Sí, seguramente, nada, no sacaremos un disco si no tenemos ganas de sacarlo. Claro, si no sienten que es el momento, no. O sea, por suerte tienen la posibilidad de también, de alguna manera, de elegir, de alguna manera, cuándo sacar un disco, decir cuándo nos ponemos a laburar. Como decían recién, ya lo tocamos 200 millones de veces, ya está presentado el disco, bueno, vamos a por algo más. Y sí, sí, tenemos la ventaja también, o no sé si ventaja, o que estamos como laburando independientes, entonces no tenemos la presión ni nadie que nos marque el ritmo de cuándo tenés que sacar el disco. Claro, entonces como que vamos tranquilos, cuando nos parezca y sintamos que es el momento, vamos a ir por más o hacer lo que hagamos. Bueno, y ahora estamos en lo que es la presentación, obviamente, de Hijos del Mundo. ¿Qué fueron las primeras cosas que se enteraron que de la gente sobre el disco? ¿Qué fue lo que, por ejemplo, te llamó más la atención que escuchaste de que dijeran del disco? Tantas cosas. En un principio, bueno, siempre hubo muy buenas respuestas, ¿viste? Del disco, desde la gente que lo iba escuchando, ¿viste? Porque lo sacamos antes de presentarlo, que en una 15 días antes de presentarlo, en mayo, el 23 de mayo, empezó a salir por los medios, que es Spotify, Deezer, ¿viste? Y bueno, ahí inmediatamente, directamente antes del show, antes de que esté a la venta, ya las repercusiones fueron impresionantes, ¿viste? Te lo esperás en un punto, ¿no? Pero es como que siempre te logra sorprender eso, ¿no? La reacción de la gente. Exactamente, emocionante. Emocionante. Qué bueno, loco, qué bueno que les esté yendo de esta manera, porque realmente nosotros tuvimos la suerte, no sé si se acuerdan, pero una vuelta en el camino los transmitimos en vivo y me acuerdo que estaban con la chata blanca. ¿La siguen teniendo? Sí. La chata blanca, claro, es como una especie, yo le cuento a la gente para que no conoce, se van a cruzar probablemente por la calle una camioneta tipo Panlactal, que no es la Panlactal, pero anda por ahí cerquita, con el logo así enorme de Tan, eso te juro que me quedó flasheado. Y tuvimos la suerte de transmitirlo y obviamente nos encantó como sonó, y también nos dimos cuenta de que es una banda que también en un punto le gusta volver un poquito a esos temas clásicos, viejos. Me acuerdo por ejemplo este momento de Led Zeppelin, que es un cover que suelen usar muy seguido. Al momento de elegir una lista de temas, ¿meten necesariamente algún cover o es según cómo pinte? Mirá, en realidad eso lo ahora con el tener dos discos ya tenemos muchos temas para elegir. Entonces nos da la posibilidad de si no queremos hacer covers, no los hacemos. Hacemos eventualmente covers, ¿no? Hoy en día estamos tocando poco, o sea, covers. Preferimos mostrar lo nuestro. Sí, hay situaciones en las cuales nos sentimos, che, tocamos no sé, Las Habladurías del Mundo, o che, que temas de Spinetta o cosas así. Y si las sentimos en el momento, sí, las hacemos. No, nos gusta, pero no, a la hora de tocar preferimos quizá mostrar nuestros temas y sí metemos un cover en el caso de que tenemos la necesidad de, o sea, que lo sentimos que tiene un lugar en la lista, si no, calza en el día, digamos. Sí, o sea, obviamente siempre tiramos para nosotros, entonces es difícil que entre, pero cuando sentimos, che, si tomamos un cover, entra, o sea, es así, bastante del momento. Hoy en día tenemos esa posibilidad. Antes prácticamente nos veíamos obligados. Y aparte el cover también es una linda forma de que te conozcan y que te vean tocando un tema que ya lo escucharon varias veces. Y a ver cómo tocan estos pibes este tema. Y para el que no te conoce, quizás una linda carta de presentación. Una puerta de entrada. Yo recuerdo, por ejemplo, el Centro Cultural Recoleta, que los vi ahí tocando. Y vos, es lo mismo, ¿entendés? Vos estás, es un lugar, digamos, que hay mucha gente que está de paso por ahí. Y como decís vos, por ahí escuchás un tema que conoces y es la puerta de entrada. Claro, ni hablar. Entonces, sí, son importantes. Hoy en día es una carta que no siempre la sacamos, pero... Siempre quieren tocar mal de ustedes, vamos a ser sinceros. Y la verdad es que sí, la verdad es esa, ¿viste? Nos gusta, para eso laburamos tanto. Parece que están acá también presentando el disco y demás. Bueno, vamos a tocar, te digo, como si yo agarrara la viola y me pusiera toda, qué cara dura. No, ¿van a tocar un tema más? Dale, sí. Menos mal que tocan ellos, ¿qué tema van a hacer? Detener el tiempo, ¿vale? ¿Te parece o disfraz? Lo dudo, a ver, vamos a las piñas o... Detener el tiempo. Tenemos el tiempo, acá está todo aparenta normal junto con nosotros en el capítulo 209 y nos están deleitando con su música, escuchá. Paso lejano de tu gran ciudad, donde todos miran, donde pocos ven, héroes de miseria te van a eclipsar con su vieja historia, la que lleva tu nombre. El cielo y las estrellas tatuarán tu piel. Rompiste los cimientos y fuiste viento aquella vez para aprender cómo detener el tiempo. Pausa los instantes, prestidigitador, rompe los espejos si quieren besarte, porque a fin de cuentas tu instinto animal, sumido en simpleza, vendrá a devorarte. No vas a entrar por el sutil respeto de amar la luna bailando en vilo de tu sien. Y te creen tan idiota. Reíste de lo opuesto, fuiste incorrecto y estuvo bien. Y estuvo bien, hay cielo abierto para amanecer. Ah. rompamos los cimientos, seamos viento. Brillamos de lo opuesto, hoy es perfecto. La vida es vida, siempre que haya fuego. Sincero, deja tu sangre correr, serás una vez más. Che, excelente, boludo. Realmente, como decía antes, no me voy a cansar de repetirlo, un placer realmente. Primero que hayan venido y segundo, gracias por la música. Realmente, una banda del carajo, todo aparenta normal. No lo estoy descubriendo yo, pero realmente es bueno que alguien se los diga una vez, loco. Sépanlo, una banda del carajo. Chicos, lo próximo. ¿Qué viene todo aparenta normal? ¿Van a estar por Zona Oeste, puede ser? Zona Oeste es el 31, vamos a estar tocando. Próximo sábado en Sherlock. Viernes 31, vamos de vuelta. Ahí está, rápido. Bueno, sí, la fecha que van a tocar es Viernes 31, vamos a estar tocando ahí en Sherlock, que es Ramos Mejía. Bien, ahí justo, digamos, de la estación vas por Segunda Rivadavia, haces una cuadra para el lado de Capital y por ahí está Sherlock. Sí, está ahí, igual están ahí en las redes sociales, está perfecto la dirección, que seguramente va a estar mucho más detallada que como la podemos decir nosotros ahora en este momento. La maldita memoria, ¿no? El karma de nuestra generación. Sí, es un problema. Nos faltan, las neuronas se van yendo con el tiempo. Y se me ocurrieron varias otras palabras más que yendo, pero también entramos en sintonía. Así que bueno, lo próximo es, digamos, Sherlock. Y en cuanto a salir de lo que es Capital, Gran Buenos Aires, ya estuvieron por el sur hace poquito, ¿no? Estuvimos el fin de semana pasado, no, el anterior, estuvimos en Zapala y en Roca. Y ahora hay un par de cosas dando vueltas. Por ahí volvemos a Santa Fe y hay varias cosas que todavía no están confirmadas, así que estaría vendiendo humo. Pero vende tranquilo, que hay tanto que hicieron carrera así. No, mentira. Pero bueno, la verdad es que sí, hay un par de cositas. Aconsejo, sí, que estén atentos si son de por ahí, porque vamos a estar seguramente dando, antes de fin de año, seguramente nos vamos a dar una vueltita por Santa Fe. Hay un par de lugares ahí que ya están casi cocinados, pero bueno. Están por caer, bien ahí. Están por caer, así que bueno, ojalá antes de fin de año podamos ir a llevar Hijos del Mundo para allá de vuelta. Bien, de que siga rotando ahí en lo que es el país, y quién te dicen por ahí más adelante, la puerta nunca hay que cerrarla, ¿no? Ojalá. ¿Te imaginas tocando, no sé, en Wembley? Esa pregunta, ¿para qué? Pero me haría muy feliz, estaría muy, muy, muy contento si eso pasa. Imaginar no cuesta nada, ¿no? O sea, ¿quién te dice? Bueno, muchachos, les voy a hacer la última pregunta, vamos a ir ya cerrando la nota. El programa, por si no se enteraron, se llama Pasar a Onda, ¿no? Lo que planteamos desde acá es que, como hoy vinieron ustedes, digamos, tratemos de expandir esto, ¿no? La idea es de pasarle la onda a otra banda, a otras bandas que se les puedan ocurrir, que ustedes digan, realmente esta banda está buena, esta banda suena un montón, esta banda es amiga mía, porque no, también es válido. Entonces la idea es que mínimamente te vaya sonando el nombre, que digas, bueno, esta la escuché, se la pasaron la onda a los pibes de Todo Paranormal, o que suene, ¿entendés? Es la única forma por ahí de que encontramos de sumar de alguna manera. Seguramente tienen un montón, bueno, pero vayan tirando una, dos, la que vaya, y se van quemando obviamente bandas. Así que, ¿a quién le pasa la onda, por ejemplo, ustedes hoy, como Todo Aparenta Normal? ¿Quién arranca? Dale, a ver. Yo le tiro la onda a los chicos de Zambara, que son unos amigos nuestros, y que él tiene una banda increíble, así que yo desde mi lado tiro a los Zambara y se lo dejo picando. Quemaste un par algunos. Bueno, a ver. Hay un montón de bandas ahí dando vueltas. Sí, yo le tiro la onda a una banda que se llama Montón de Huesos, que acaba de sacar el disquito, está recién, ahora están en México los pibes girando y son de Luján. Bueno, que allá también está Cebel Humano y Brato, que son dos bandones. Que han venido acá y creo que también le pasaron hablando a ustedes, así que va recíproca. fue recíproco entonces. Bueno, nada. Montón de Huesos, nombramos Montón de Huesos porque Brato y Cebel Humano estuvieron acá los dos. Genial, dale. ¿Pasa de onda entonces? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Quién tenemos? A ver, alguna, los pongo a pensar, este es el momento incómodo de la entrevista. Yo paso a Radio Estesia, unos amigos de Monte Grande. No. Radio Estesia, ¿y por dónde van? Más o menos, por, no por dónde van caminando, sino por cómo suenan. ¿Qué? Diría un pop, más pop, un pop rock, pero muy lindo, muy lindas canciones, muy lindas letras. Muy lindo. Estesia, y te queda vos la última parada, la difícil, esa es, le quedaron todas las bandas, negro. Te tenías que ver a vivo antes, o sea, yo. Y está difícil. Los Salvatores, dentro de poquito, bueno, ahora vienen mañana tocan, pero... Salvatores. ¿Y por dónde van a estar? Son de Tandil y tocan en Pilar. No sé si se estarán dando una vuelta en Capital en estos días, pueden acercarse. Si no, no sé, Mariscal también es una banda amiga, muy muy divertida y muy muy copada. Que... Completita, bueno, una pasada de onda completita, me encanta. Bien, bueno, un buen número 5. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido, realmente el mejor de los éxitos. Gracias por haber finalmente venido, porque estuvimos ahí cerca un par de veces y bueno, finalmente vinieron. Así que chicos, muchísimas gracias por haber venido, realmente de corazón le digo, y gracias por la música también. Gracias por la música y sigan tocando de esa manera, por Dios. Bueno, vamos a escuchar un temita más, vamos a escuchar Agazapados, Todo Aprenda Normal, nos presentó Hijos del Mundo. En un ratito seguimos con más capítulo 209. Gracias, chicos.

meet me when I come. Meet me when I come, baby. Meet me when I come. Gente, estamos escuchando material nuevo de Paul McCartney mientras están pateando los penales de Boca y acá la gente se paraliza. Momento difícil tenemos... para hacer un programa de radio cuando están los penales, no te puedes tener ni idea. Aparte tenemos tribuna oeste, se dicen casa, ¿no? Son todos de Boca, están como... Es como me cuesta hablar el micrófono con el huevo en la garganta, como que es difícil. Deja que yo cuente un poquito entonces de qué viene la historieta. Bueno, cuestión que Paul McCartney está sacando un nuevo material, digamos, de alguna manera. Y en ese nuevo material está esta canción en la cual quien toca la batería es nada más ni nada menos que John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, el fallecido baterista de Led Zeppelin, ¿no? Exactamente. Perdón, porque sí, perdón. Acaba de agarrar un penal el conchudo este. Me distrae. Bueno, el fútbol a veces no cuadra con los horarios de la música. En este caso los está complicando, sobre todo a Nacho y bueno, a toda la gente de Boca. Pero bueno, todavía queda tiempo, así que pueden llegar a dar vuelta a la cosa. La cuestión es que este nuevo tema se llama Wings at the Speed of Sound y está incluida esta sesión que grabaron allá por 1979 en el nuevo material que va a estar sacando Paul McCartney a la venta, uno de los discos de Wings, ¿no? Que era la banda que sacó Paul McCartney luego de separarse de los Beatles. Lindo, ¿no? O sea, un material inédito con un Bonham tocando, la verdad que siempre es algo como para meter. Y bueno, Paul McCartney, o sea, si no lo hace Paul McCartney, ¿quién, no? Esperemos que tenga un buen sonido esta reedición, ¿no? Porque si no es medio choreo. Sí, ¡atajó, Oregón! ¡Atajó! Esto... Bueno, gente, para, vamos a pasar a comentar los penales porque... Perdón, no puedo. Gente, Paul McCartney saca nuevo tema, en este caso, nuevo tema no, una versión con John Bonham. Toda una novedad, escucha. Beware my más, más de eso que era bueno. Canta como una buena serpiente, barre la vereda y me mira mal, como a todos sus parientes, mal, como a su propio espejo. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no podés esperar cambiar. Bueno, continuamos pasándoles la onda, contándoles noticias para toda la tranquilidad de, podemos decir, no voy a decir la mitad porque vamos a decir un tercio un poquito. Somos más. Somos la mitad más uno, como ustedes son el rey de copas. Bueno, listo, me gustó. Cerramos ahí, dale, está todo bien. Solo por título fue comprado, nada más. Bueno, sí, ahí te fuiste al carajo, ¿no? Hacía falta. Seguimos siendo rey de copas. Cuestión, gente, estamos escuchando a las pelotas en nuestras noticias y la noticia tiene que ver... No tanto con las pelotas, pero elegimos a las pelotas porque es la banda que cerró en este año la edición del Cosquín Rock y ya está confirmada la próxima edición del Cosquín Rock y ya tiene fecha para el 14, 15 y 16 de febrero, otra vez calzando con los feriados de carnaval. Excelente, o sea, creo que cuando decimos que es el festival del país, el Cosquín Rock, no hay dudas de que es el festival del país. El tema es que calza justo con la fecha, ¿no? Y te deja el martes, que es el martes de feriado de carnaval, también te deja libre para la vuelta, para que puedas regresar a tu lugar de donde vivís, digamos. Está todo extremadamente pensado. Lo bueno es que ya está confirmado, que obviamente va a ser en la Plaza Próspero Molina, allí en Cosquín, Córdoba. Y ya obviamente están a la venta todas las entradas. A mí me parece que este festival, como decía antes, es el festival de nuestro país. Porque aparte de todo lo que se genera, yo a mí me queda una realmente del Cosquín Rock. Quiero que hagan esa famosa rueda o que hagan una montaña rusa. Tienen que hacer, o sea, es medio peligroso, vamos a decir la verdad, ¿no? Mucha gente escabio. La rueda va a estar, dicen. ¿La rueda va a estar? No sé, la famosa montaña rusa que hicieron hacer el año pasado, que no pudieron. Ahora no sé si podrán, pues, no han conseguido los permisos. Yo creo que la montaña rusa es un poquito, creo que va a ser un mar de vómito en un punto. Ahí abajo, claro, ¿no? O sea, no tira nada. Pero lo bueno es que tenemos Cosquín Rock para el 2015 y va a ser en las fechas de carnaval. Yeah. estamos escuchando lo nuevo de Foo Fighters y se llama Something From Nothing, que sería una especie de algo de la nada o desde la nada. Algo desde la nada, me imagino algo como inexplicable, pero algo como viendo así el más allá, una especie de como interconexión de algo que no sabes qué es, que viene de un lugar que no sabes lo que es, que vos le llamas nada porque vos no sabes qué es lo que es de ese lado. Sí. Con drogas, te juro que lo entendés. Bueno, nos está faltando esa parte. Bueno, gente, cuestión que esto es lo nuevo de Foo Fighters. A mí, honestamente, estoy escuchando el tema y, bueno, habría que escuchar todo el disco, ¿no? Para tener por ahí una evaluación de Sonic Highways, que es el nuevo disco de los Foo que van a estar viniendo a nuestro país próximamente. Y las entradas salen un huevo y medio, considerando también, ¿no?, que va a estar viniendo los Stones también, ¿no? Yo, honestamente, me guardo el billetón para los Stones. Y bueno, Foo Fighters volverá en algún momento. Pero, la noticia tiene que ver con que ya hay fecha de lanzamiento del disco, que va a ser este próximo 10 de noviembre. Así que estamos bien, bien cerquita de ya tener todo el material de los Foo Fighters. Mientras tanto, les presentamos el primer corte de este disco, Something From Nothing, Foo Fighters. Continuamos contándoles noticias, continuamos en el capítulo 209. Ya pasó la nota con los chicos de Todo Aparenta Normal, el gran acústico que hicieron los chicos de Todo Aparenta, que vamos a estar subiendo videíto en lo próximo inmediato. Tenemos una de los coros de todo, metieron. Sí, no, impresionante. Una banda con la criolla, el golpecito. El golpecito como tirando masa, marcando el tiempo. No, la verdad, un acústico de la puta madre. Estamos ahora escuchando a los Pixies haciendo Hey. Y la cuestión tiene que ver con que los muchachos de Pixies van a estar reeditando el disco Doolittle, que en este caso está cumpliendo 25 años. Y bueno, decidieron lanzar esta reedición con... En este caso me parece un poquito más interesante, ¿no? El tema de la reedición, lo cual siempre bastardeamos nosotros bastante, el tema de las reediciones. Pero en este caso viene con bastante material extra. Hay 50 canciones, 50, donde se pueden encontrar demos, lados B, dos sesiones en Pit Session y un bonus track. Esto va a estar obviamente saliendo en CD, obviamente en formato digital y también con vinilos. es lo lindo, ¿no? De poder hacerlo un poquito más. Porque vos sabes que un CD tendrá 10, 15 temas, ponele. Y si vos podés poner todo el material que no pudo entrar en la sesión de ese CD, ahí es cuando vale la pena hacer una reedición, una remasterización, volver a lanzarlo después de tanto tiempo. Si no, es sacar más de lo mismo y revolver nada más y terminar sacando lo mismo remasterizado. Esto, meterlo un poquito más. Hablando de remasterizado, soy como un Ramex. Un Ramex de Pixies. Bueno, la cuestión es que van a estar sacando esta reedición. Desde acá me parece algo bueno porque no solo es el disco que sonaba en sí en su momento, sino que viene con más material. Como por ejemplo podés encontrar versiones nuevas de Hey, que es el tema que estamos escuchando. Semanitas te contábamos que YouTube sacaba nuevo material, y de la forma que YouTube sacaba nuevo material, el denominado disco Songs of Innocence, que traía como corte este tema que estamos escuchando, The Miracle of Joy Ramón. La cuestión venía aparejada de subirlo gratuitamente. Claro, justo calzando con el lanzamiento del iPhone 6, una mezcla medio raro de todo junto. Media extraña, bueno, eso se ve que a mucha gente no le cayó muy bien. Obviamente sonó medio raro, o sea, cuando apareció este material de esa manera es como que a todos medios como que nos chocó un poquito las cadenas, porque no era un regalo de YouTube, sino que era un algo publicitario. Bueno, no tiene mucho que ver con esto la noticia, pero si queremos hilar un poco finito, podemos ligarlo. Bueno, la cuestión que mucha gente se viene preguntando hace mucho tiempo, ¿por qué Bono usa lentes todo el tiempo? Y salió a declarar justamente Bono que usa los lentes porque él sufre glaucoma. La pregunta es, ¿por qué decirlo ahora y no en otro momento? ¿Se cansó de que le pregunten? ¿Hay alguna otra historieta como para decir, bueno, gente, no es tan así, sigo siendo bueno? Hay otra forma de ignorarlo si querés, qué sé yo, ¿viste? Uno lo toma como quiere las noticias, toma como que son, tomarlo como simples palabras, como simples comentarios de lo que está pasando, pero bueno, la cosa es que también sale en un momento medio raro, en un momento que está medio, ¿cómo puedo decir? ¿En el ojo de la tormenta? Claro, medio dudoso el honor de la banda, digamos, por la forma en que sacó el CD. Yo la verdad que cuando venía para acá venía pensando justamente en este tema y decía, ¿por qué quedarnos con el pensamiento de que hay algo más? Por ahí el tipo se cansó, dijo, bueno, es momento por ahí de blanquearlo. Y bueno, convengamos que no es algo sencillo, ¿no? El tipo se puede estar que se está quedando de a poquito ciego. Te tiro otra. Quizás se peleó con el oculista y antes que el oculista salga a vender la noticia y la novedad por un montón de millones, salió él a decir la verdad. Todo puede ser. A ver, uno se puede plantear desde diferentes puntos de vista para analizar las noticias. Sabemos que la movida fue media extraña, también sabemos que son reglas del juego, por otro lado también. Convengamos que una banda como YouTube, no sé si tiene necesariamente el afán de vender, pero también en un punto lo necesita, y por qué no hacerlo y distribuirlo de una manera que le llega gratis a mucha gente. La noticia también es esa, ¿no? Que vos tenés como para adquirir el material de YouTube gratis en algún punto. A lo que a uno le importa como consumidor, digamos, el disco le está llegando gratis. Punto. La acción en sí es buena. Las explicaciones que podemos encontrar de prensa y demás, bueno, quedan en cada una. Eso es lo lindo de todo esto, gente. En un ratito nos queda Esta Onda No La Tenías. Nos quedan más para pasar la onda. Quédate ahí porque son tan solo las 23:36. Queda más para pasar la onda. De esta manera, un martes a la 1:30 de la mañana. Aprox. Linda manera, ¿no? Como para terminar un martes. De fiesta, porque los martes se puede salir y nosotros les transmitimos en vivo para aquel que no quiera salir. Nosotros transmitimos en vivo lo que es la Ciclola. Y la banda que estamos escuchando es la Melanco, banda que ya hemos transmitido en la Ciclola, pero que va a estar formando parte de la próxima Ciclola, que es el martes 28, es decir, el martes que viene. Así que tenemos Ciclola el martes que viene. ¡Qué bueno! Vos estate preparado, que vamos a estar ahí a partir de las 22 horas. Exactamente, van a estar tocando 4 bandas para este martes. Van a estar sonando primero La Pitusa a las 10, como decía Nachito. En segundo término, la gente de... Ay, me está gustando. My Man Fishes. My Man Fishes. Después llega el turno de Monos de la China. Para el cierre, la gente de la Melanco. Les cuento, es en Maquena, es gratis, es Palermo y realmente se pone de fiesta. El martes pasado estuvimos retransmitiendo lo que fue la última Ciclola, donde estuvo tocando la gente de Ojerosa, 9 menos cuarto, y para el cierre estuvieron los chicos de Parapipow. Así que desde acá los invitamos a que vengan a la próxima Ciclola este martes. Y si te agarra la fiaca, podés escucharlo en vivo y en directo a través de www.pasalaonda.com.ar. Desde las 22 horas se viene una nueva Ciclola y la podés escuchar en vivo desde la comodidad de tu casa o en tu celular o donde tengas algún dispositivo móvil, un dispositivo que tenga internet, obviamente, y ahí la podés escuchar o venirte a pasarla de fiesta y bailar un poquitito, ¿por qué no? Un día de semana. Se va acercando el final de Pasar Onda, pero todavía nos queda nuestra sección delicatessen musical. Podemos decir que hoy viene aparejado de bandas conocidas haciendo sus propios temas, pero en versiones a lo estándar de Andrés. El jueves pasado no llegaba a entrar a esta sección, así que para esta sección salimos con todo este programa y le traemos estas cosas, estas perlitas, estas joyas para que disfruten. Esta onda no la tenías recargada. Escuchá, ahí va el primero. Versión de los Beatles de Across the Universe. En este caso es como una versión de los Beatles tirados así en una fiaca, como mirando las cosas y diciendo boludo, qué flash. Con una tableta de ácido del tamaño de una mesa, ponele. Bueno, yo no quería entrar en ese punto, ¿no? Pero sí, ya se lo habían consumido todo y en ese momento, ponele, de alguna manera grabaron esta versión de esta, que la incluimos, digamos, en esta onda, no la tenías. La que se viene es The Queen haciendo We Will Rock You. A lo Mauri me salió eso. Un verdadero We Will Rock You. Un verdadero We Will Rock You. Por Queen, escucha, esta onda tampoco la tenías. We'll be right back. ahora sí, nos empezamos a ir del aire. Empezamos a terminar de alguna manera el capítulo 209. Medio contradictorio, ¿no? Empezamos a terminar el capítulo 209. Y arranca el principio ya el 210, ¿no? Porque en la semana como que se va gestando toda esta bola que es el programa, tanto con la agenda como en las noticias, como todo lo que va saliendo, fruto de esta semana que vamos a pasar, que arrancamos a vivir desde hoy, al término programístico. Sí, el término, claro, sí, cuando una vez que termina el programa, pasa una semana hasta el próximo, pero no va a tener que pasar una semana para que nos volvamos a encontrar o para que tengan novedades, al menos nuestros. Se van a estar subiendo en lo próximo e inmediato la entrevista que hicimos la semana pasada con los chicos de Monzón del Rock. Hay videíto de eso, así que lo vamos a estar subiendo. Y también se van a estar pudiendo apreciar los dos temas que hicieron los chicos de Todo Aparente Normal hoy en nuestro programa, en lo que es videos, ¿no? Vamos a estar subiendo algunos videitos que estuvo filmando aquí en Nanu Wagi, que ya ahora ya tiene su nombre, ya se decidió y puso en su Facebook Nadia Wagi. Ahora sí, bien, Nanu, bien, bien. Ahora tenés nombre como corresponde. Claro, pues. Era Nanu Nanu, pero ya está, dejaste la hippiada, dijiste, te hiciste cargo. Maduraste, maduraste para el Facebook. Nena, dale, ponete tu nombre. Bueno, así que vamos a estar subiendo, obviamente también fotitos, como vamos subiendo a través de lo que es la semana. Pero la movida sigue de esta siguiente manera. Los invitamos a que el sábado, es decir, el sábado que sería pasado mañana, escuchen a partir de las 15 horas Mundo Bullicio, programa que sale a través de FM Moreno y que arrancó aquí en esta misma radio estación digital. Exactamente, hacía mucho que no decía esa palabra en el programa de hoy, casi 3 horas, por lo dije al principio. Para este sábado les recomiendo escucharlo. Tenemos una nota con la hermana de Luciana Ruga, contando un poco cómo fue todo este tema, desde la aparición y en qué está la causa. Importante, importante informarse para que las cosas no sé si no sigan pasando, ¿no? Pero por lo menos estar un poquito más atentos con un tema que nos toca a todos, como esta semana justamente estuve hablando de eso en mi cuenta de Facebook personal. Sentí que hacía falta también de alguna manera decir algo. Creo que el resumen está en hagamos, no nos quedemos quietos. La invitación hecha para que escuchen Mundo Bullicio, un gran, gran programa. Le mandamos un gran saludo también al Tony, conductor del programa, y obviamente a todos los chicos del staff. Este programa lo podés volver a escuchar el próximo domingo, a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com, desde las 17 horas hasta las 20. El domingo retransmiten este programa y el sábado retransmiten desde las 17 horas el capítulo 208, es decir, el de la semana pasada. Nosotros retransmitimos el programa que ellos hacen los lunes a partir de las 20 horas. Nosotros lo pasamos este sábado desde las 21 horas, así que podés también escuchar Radio Chudas, un muy muy buen programa que desde acá siempre se los recomendamos. En cuanto a nosotros, aire, nos vamos a estar reencontrando el próximo martes. Les estuvimos hablando recién de la Ciclola. La vamos a estar transmitiendo en vivo, así que obviamente la invitación para todo aquel que está del otro lado, que se venga a Maquena a presenciar la Ciclola, un ciclo que realmente está muy pero muy bueno y está de fiesta para ponerle muy buena onda, un poquito más de onda a la semana. Y si no querés o no podés acercarte a lo que es Maquena, lo vas a poder escuchar en vivo y en directo en nuestra radio. Pasa la onda, 100% música, sin caretas, no lo había dicho hoy eso. Muy bien dicho ahí. Como te iba a decir, porque iba a decir la palabra exactamente, pero dije, no voy a decir exactamente, así que voy a cambiar la palabra. Vamos, Nacho. Cambio por el como te iba a decir, muy bien dicho. Exactamente, ya la cabía. Parte ya puedes arrancar la semana viendo, escuchando. Es verídico. Sí, ya me mareé, viste cuando decís, no quiero decir esto, lo decís, qué boludo. Arrancás la semana escuchando la Ciclola, semana escuchando la Ciclola, después el miércoles escuchás la repetición de Mundo Bullicio, el jueves nuevamente pasa la onda y así como que tiene otro gustito la semana, ¿no? Como que te vas ayornando, o sea, la idea es que vos te sumes del otro lado a pasar la onda junto con nosotros. Igualmente queremos agradecer obviamente a toda la gente que va haciendo el aguante durante la semana. Mismo hoy, a vos, Pepete y Pepita, que estás escuchando el programa y nos estás haciendo el aguante, muchas, pero muchas gracias, realmente, porque, o sea, hacer todo esto y que nadie se entere no tendría la más puta intención ni sentido. Disfruta a estos días de calorcito, a la noche te pones en el balcón, en la ventana, en el patio, te sentás en la vereda, te subís el volumen de la computadora y lo escuchás desde ahí, te pones los audios y disfrutás tomando una cervecita, porque no, un gancia, un cinzano, no, un martini, un daiquiri de melón, agua, un cinzano bianco, lo que vos quieras. Claro. ¿Por qué no? Bueno, gente, la propuesta obviamente está hecha. Gracias por estar del otro lado. Ayer, porque ya estamos en lo que es viernes, fue el cumpleaños del señor Charlie García. Me parece excelente, pero realmente me parece excelente que haya esa muestra enorme de cariño que hubo en las redes y en todos lados hacia él, porque es uno de los íconos de nuestra música y gracias a Dios todavía lo tenemos. Así que los homenajes no son solo una vez que fallecen, los homenajes tienen que ser siempre para la gente que hizo algo por la música en este caso, y quien hace cosas por la gente más todavía. Nos vamos escuchándolo al señor Charlie García haciendo Demoliendo Hoteles, tema emblemático si lo hay. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado el señor Juan Ignacio Miranda de las Teclas en la co-conducción, Nano Wagi en las redes sociales con fotos y con video. Así que ya está, nos vamos. Nada más, gente, nos vamos hasta el martes. Hasta el martes, besito grande en el Upite, palmadita y nos vemos. Gracias por estar ahí. Escuchá.